sobre la crítica. Temor al juicio de los hombres que viven fuera de los recintos de la piedad y se acercan a los artistas de éxito empuñando el bate de la sospecha. Temor a los que observan sin amor lo que fue gestado con amor, a quienes guardan un tribunal en la mirada y un juzgado entre los hombros y viven proyectando sus racimos de odio. Temor al río de bilis, a los que visitan con navaja mis canciones sin entender que un corazón es una gota del océano y junto a otras suman el líquido que construye el mar del entendimiento, la ola de la comprensión, la ternura, la empatía. Vidas malogradas, aquellas que construyen muros de aversión, trincheras para artículos desde las que arrojar sus ácidos gramaticales para disolver el esfuerzo ajeno. Detestar la mirada que encuentra en el puñal un lugar donde instalarse, la estrechez de la mente que siente afuera la amenaza que alberga en su interior. Así fue hasta hoy. Ahora en cada visera de rencor que percibo en las palabras de los otros, voy edificando mi momento ladrillo a ladrillo. Veré cómo el peso de mis éxitos les curva la cabeza. Mirarán cada vez más abajo. Me llamarán soberbia o esculpirán mi retrato sobre el bloque granítico de la arrogancia y dará todo igual. Se darán la razón como bestias golpeándose en el pecho. Será el consuelo que les quede para en las horas últimas poder digerir su verdad, la conclusión final, la que dijo aquella poeta. Nadie intenta apagar algo que no brilla.